Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Es tarde, es tarde. Por Radio Vox 102.9. Estábamos haciendo recién el en vivo de Instagram y estamos en vivo desde el Facebook de Marcelo. Facebook. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Espectacular. 12 y 5, 11 grados. Bajó la temperatura de una forma drástica. No sé si tanto. Sí, porque venía la temperatura a 20 grados. Para que haga frío, tiene que ser 5, 4. Bueno, ya dice que se viene, Lo que viene. Bien, acabamos de escuchar a Man Ray, un grupo musical argentino formado en 1987 por Hilda Lizarazu y Tito Lo Sabio. Hoy vamos a tener... ¿De qué serie era el tema? Montaña Rusa. ¿Qué una serie, mítica serie que los chicos que están del otro lado no la conocen. Y la volvieron a dar en Volver, en Canal La Volver. La están dando. Muy buena. Es como que uno cuando empieza a recordar el tema de Montaña Rusa dice, uy, ¿cuánto tiempo que pasó? Nancy Duplá está igual. Más flaca. Nada más. La rubia que andaba con Lustó, ¿cómo se llamaba? Carla Peterson. Irreconocible está en esa, ¿eh? Papá. No sé, le pasó un tren. Gastón Paul tenía pelo. Eric Grimberg está igual. Y después está Bettina O'Connell, que está igual. Después búsquenla en el Facebook, y en Instagram. Esa sí está igual. Esa está posta. Hoy vamos a tener muchas mujeres dentro de nuestra. ¿Acá? Sí, acá. Empezamos con Hilda Lizarazu, que estuvo acá cantando el Caribe Sur, que es un tema bien arriba, ¿sí? obviamente, de esta reconocida serie de Volver. Sí, el que vio, el que sabe, Volver, va a muchas películas. Hasta vemos después, vamos a ver si podemos poner un Sandro en algún momento, ¿no? Un Sándrico, sí. Un Sándrico. Sí. Algún tema movidito así para bailar. Bien, saludos a todos nuestros oyentes. Los auspiciantes, todos. ¿Tenés algo que decir de auspiciantes? No. Después tengo el NB, que tiene una nueva dirección, ahí un está. Nuevo local. Sí. De Espeleta. Saludos a Fiambrería Sanic, a Lourdes en especial. Martín Marchesín de claro. Autoservicio Marchesín, a mi querida suegra Raquel de Giselle Eventos y a mi suegrito Julio de Insignia y Inolvidable Salón de Fiesta. Teléfono, hoy no tenemos sorteo, pero necesitamos que vos nos llames del otro lado y nos digas lo que quieras. Bueno, no sé, si no vienen a buscar la cerveza. Ah, eso, tenemos la cerveza. El que está en vivo. 10 minutos para venir a buscarla. Si no la vienen a buscar. Chau, chau. Me parece que la como sorteo dijo de vuelta. Mirta. Chau, chau. Bien, vamos a hablar de muchas mujeres y también tenemos la nueva Rolling Stone que me ha llegado. No dijiste hoy. El teléfono al final. 11, perdón. 11-6400-7047 es donde nos tenés que llamar. Para decirnos lo que quieras. Un mensajito, un saludo. Claro. Ahora acompañanos. Se viene el Día del Padre. Acompañanos en esta noche fría, ¿sí? Escuchando las mejores voces femeninas, que después yo les voy a ir dando datas. Recién empezamos con Van Ray. Y ahora vamos a ir con otra persona que es argentina también. Un ícono del rock argentino, sí. Como Fabiana Cantilo, que estuvo en las mejores bandas y además. Es verdad, haciendo los coros, ¿no? Estuvo con los Twists, estuvo con Charlie García, con Fito Páez. Estuvo en pareja con Fito Páez. ¿Esa la sabías? Esa no la sabía, ¿eh? Mirá. Qué estómago la chica esa, ¿eh? Papá. Y Fito Páez, bueno. ¿Qué le ven? Bueno, porque anduvo Fito con Páez lindas minas. Cecilia Roque es una mujer muy linda también. El viejo ese feo, mirá. Romina, ¿cómo es? Romina Ricci. Gaetani. No, Gaetani no. Romina Ricci también estuvo. Increíble. Bueno, una peor que la otra igual. Sí, igual, convengamos que Fabiana Cantilo está pasando. ¿Te acordás que la vimos allá en...? Bueno, en el estado que la vimos, realmente no la deja muy bien parada Fabiana Cantilo. La verdad que el último tiempo fue bastante complicado por un tema de adicciones que tiene ella hace rato. Sí, ¿sí? Media rarita es igual. Sí, pero igual, ella... Y bueno, es música. Tipo Andrés Calamar o algo parecido. Y bueno, pero fuma. ¿Qué fuma, boludo? Fuma. Y entonces como que el artista es diferente, ¿sí? Fabiana Cantilo nació en Buenos Aires, en Argentina, el 3 de marzo de 1959. Después digo todo lo que es solista, compilaciones. Y este tema está buenísimo. Este tema no es de Fabiana Cantilo. Fue un disco que sacó que para mí... Es uno de los mejores discos... ¿Cuál es el tema? A mí me encanta. El Suéter es el tema. Me encanta. O de Miguel Cantilo, me parece. Miguel Cantilo, Amanece en la Ruta, me parece. Sí, me parece que es de Suéter. Mira, justo, para ahora, con el frío. Con el frío que hace. ya empezó, ¿eh? Vamos a... Le tengo unas felicitaciones, tengo. ¿Para quién? Para Tigre, que salió campeón el otro día. Ah, bueno, está bien. se comieron un chancho. Se comieron un chancho el otro día, lo de Tigre. Nos quedaron llenitos. Igual que Boca, estamos los dos juntos, sin festejar nada. No sé, podemos ganar a... podemos ganar la Sudamericana todavía, ojo, ahora con BKCC. Ay, Dios mío, ojalá que bueno. Dios mío, bueno. Se recalienta acá el amigo, Está. No te metas con Boca. ¿Cómo, felicitaciones cómo estuvo a ti? Hoy el partido? Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo estuvo hoy el partido de Argentina? Y no jugó contra nadie, ese es el tema. 5-0 terminó. 5-0, mirá, sí. ¿Quién hizo el último gol? 5-1, gol. De casualidad. Qué increíble. De penal, me está diciendo acá el operador. Mirá vos. Lo que pasa es que, ponele, si ganamos, le ganaron a Sacachispa. Si perdíamos, perdíamos con unos muertos. Lo mismo pasó el otro día con Boca Tigre. Bueno, y la sigue con Boca Tigre. Si ganaba Boca, decían que le ganaban un equipo descendido. Y si perdieron, pues bueno, perdieron con un equipo de la B. Bueno. Ay, Dios, el operador estaba afilado, ¿eh? 11-64-00-7047 es donde vos tenés que llamarnos. No hablemos de Boca, no hablemos de Independiente, solo podemos hablar de Argentina, ¿sí? Bien, vamos a ir al próximo tema. Vamos a ir... ¡Ay, un mensaje! ¿Ya? ¡Oh! Vamos a ver el amigo, mensaje. ¿Cómo estás? Buenísimo, ¿todo bien? Ahí te dejé un regalito. Estamos haciendo el aguante acá. Aguante Insomnia, saludos a Estre. Qué bueno. Grande, Eri. ¿Cómo Estre? Y a mí no me mandás saludos. Bueno, a mí, ¿viste? Vos siempre te la ganás. Pero igual te salió un saludito, seguramente alguna fotito o algo. Sí. Ay, Dios mío. Yo también tengo una fotito de él. Bueno, está bien. Después la voy a subir al... Bueno. Vamos al tema, entonces. ¿Qué viene? Fabiola Cantilo, Amanece en la Ruta. Es verdad. Buenísimo. Temazo. Vamos. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, dame cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en el soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. El paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Bien comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? WhatsApp 11-6400-7047. Muy bien, acabamos de escuchar a Fabiana Cantilo. Este disco es del 2009, Inconsciente Colectivo. 2009, mira. Oh, pasó tiempo, ¿eh? ¿Cómo está pasando, eh? Bien, como les decía, es una persona que nació en Buenos Aires el 3 de marzo de 1959, es mezzosoprano. Su primera gran presentación la tuvo en un acto escolar con nada menos, ni nada más, ni nada menos, me salió todo mal. Con Pipo Chipola. No, Astor Piazzolla y Amelita Baltar, o sea que cantaba tango cuando era chiquita. Mira. Empezó con Serú Girán, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricot, hizo un demo en 1900. Exacto. Los Twins, Charly García y Fito Páez. ¿Sí? Supuestamente cuando ella empieza a salir con Fito Páez, ahí es donde comienzan los excesos. ¿Sí? Ojo que Fito Páez, no, en serio. Tuvo una época también media complicada, ¿eh? Sí, es flaco, sí, ¿verdad? Sí, así con esa carita. No tenía pinta. Bien, en 1985 graba su primer disco solista. Sigue estando en algunas bandas y demás. Hizo también con Luis Alberto Spinetta, con Gabriel Carámbula y León Gieco. ¿Sí? Estuvo con todo el sí. mundo, mirá. Hasta el día de hoy tiene discos. El último que sacó fue en el 2016 para una película que es, no sé si se estrenó, se llama Hiperinsomnia, en 2017. Y después de ahí no hizo más nada. Está, la vimos está, en. La perdón, vimos, sí. Ahí me está diciendo el ganador de la cerveza que se la guarde. Ah, la que hicimos, no. Yo dije 15 minutos, hasta chau, chau. Hasta media hora te la guardo. Después. Sí, sí, te la guardo, Esteban. Quédate tranquilo. Bien, entonces, ¿dónde nos tenés que llamar? Llamen o manden mensajes al 11-64-00-7047. Vamos a tener efemérides del día de hoy. Muy feliz día a todos los periodistas. Una de las cosas que son que me replanteo y que siempre al principio de empezar esta carrera de docente me replanteé en algún momento, cuando yo era más chica, de querer ser periodista, de estar en un medio de comunicación. Tengo la suerte ahora de estar en la radio y de una forma o de la otra llego a la gente, ¿sí? Sobre todo a los chicos, que son los que más escuchan, y a la periodista gente. Que te guste. A ver, te agarré ahí. No sé. Y en este momento. En este momento me parece que el periodismo en general está medio con esta cosa política y demás. Sí. Uno no puede, yo por lo menos no puedo opinar. Sí me emocioné hoy a la tarde cuando estaba mirando la tele que inauguraron el estudio donde trabajaba Débora Pérez Volpin. Ah, es verdad. Y le pusieron el nombre de Débora Pérez Volpin. Sí, que tuvo el marido hablando. La verdad que es emocionante, sobre todo también con el tema de ella que todavía cerraron el caso. O sea que no hay... lo cerraron, no, pospusieron el juicio, tenía que arrancar el lunes y no arrancó. Y tenía que arrancar este lunes y no va a arrancar algo por el estilo. Bueno, una de las cosas también que estaban protestando era por eso. Así que feliz día del periodista, todos los periodistas de ustedes, una cosa buenísima porque la verdad que hay muchos periodistas que están sacando muchas cosas, cosas under que uno no conoce. Bien, ¿qué más tenía que decir? Ayer fui al estreno de X-Men. Ah, fuimos a ver Dark Phoenix. No vayan, ni se gasten. Ni se gasten en gastar plata. Y lo mejor fue lo que nos pasó al final. ¿Qué pasó? Al final no, toda la película bueno, pasó. Fuimos re bien, qué sé yo, no había tanta gente en el cine. Vamos al estreno, que van todos los fanáticos. Sí, supuestamente. Supuestamente. Bueno, había una señora, una chica. Una chica muy joven. No la vi con sí, la oscuridad. Empezó a llorar el bebé y no se iba. Sí. Y no se iba y lloraba. Y lloraba. Y no, lloraba. Nadie la sacó. Nadie la sacó, no había nadie de seguridad. Pobre, el nene no tiene la culpa, pero la mina... Eran las 12 ya de la noche. Y bueno, seguía llorando. Nunca hicimos esto. Fuimos a hablar con el gerente del Hoyts. ¿Y qué pasó? Y nos dieron pases gratis. Tenemos tres entradas gratis con como las ratas, ¿viste? Y sí, vamos a ir de vuelta a ver Dark Phoenix, re estúpido, ¿viste? No, la verdad es que eso tendría que... cuando hablamos con la gerente del Hoyt, nos decía que es algo que tienen que empezar a manejar, porque no solamente nosotros somos los que nos quejamos, sino que hay otra gente que se está quejando. Está todo bien con la gente que quiere llevar a los hijos y demás, pero creo sí, que hay determinados horarios. Horario. Que uno quiere estar tranquilo, que uno paga una entrada bastante costosa, porque no es que está barata la entrada. Claro, eso es lo que me molestó a mí, que no es que pagamos 10 pesos y bueno, ya está, por 10 pesos, pero no. pagamos 400 pesos una entrada y para que un bebé esté llorando toda la película, ¿viste? Yo me iba, yo sabes que me iba a levantar, pero me perdía la película. Me iba a levantar y me iba a perder la película. Igual no te perdía nada, ¿eh? No, horrible. A ver, yo creo que es una película que... Muere un personaje que después aparece en todas las otras películas. Eso no se entiende. No sé cómo muere en esta y después están todas las otras. Es como que se desvirtuó la saga del X-Men. Esta última creo que es como un de relleno. Es como un relleno bastante... No me gustó. No saquen entradas para esa película porque la verdad, en serio, no vale la pena. Vayan a ver a Aladdin. Aladdin, dicen que va batiendo récord Aladdin, ¿eh? Y ayer estuvimos mirando la propaganda de Rey León. Qué bien hecho los animalitos del Rey León. Es impresionante. Todos bien, bien, los pelitos, todo. No, es impresionante. Bien, vamos a seguir con esta mujer. Próximo tema. Mujer rara si las hay, ¿sí? Mientras Marcelo muestra el premio... Está re bueno el premio este. Es una Kaiser Dom que de, no, litro. De litro. De litro. Obviamente auspiciado por... Amar el whisky. Amar el whisky, siempre digo yo. Me quiere matar, Ariel. A Esteban, que le venga a buscar, así que mañana pelea. ¿Y para qué le vas a...? Ah, bueno. Sí, para festejar. Yo digo, bueno, la va a tomar antes de pelear. Ahora no, si no lo van a cagar a piña mañana. Bien, vamos a ir al próximo tema. Sí, después venimos con más información de la señorita esta interesante. ¿Qué viene ahora? Lady Gaga. Lady Gaga. Poker Face. Can't read my, no, we can't read my poker face. She ain't gonna love nobody. Can't read my, no, we Stephanie Joan Angelina Germanotti, alias Lady Gaga. Menos mal que no se dejó el nombre de Stephanie Joan Angelina Germanotta. Nació el 28 de marzo de 1986. Muy joven. 86, ¿no? 33 años. Igual que yo. Sí, igual. Dios mío. Bien. Cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista, diseñadora de moda estadounidense. Ahora está cantando otro estilo de música, ¿no? ¿Puede ser? Sí, está como muy... más melódico, tranqui, ¿no? Las primeras veces... Tenemos que ver la película que hizo con... Bradley Cooper. Parece que anda con ella ahora, ¿eh? Eso iba a decir justo. Te primerí. Sí, te primeríaste. Supuestamente... A ver, la película esta... algo de estrella, que es, no me acuerdo, nace una estrella. Sí. Ahí está. Exactamente. Nace una estrella. Exactamente. Es una remake de una de esa misma película de los años 80, 60, 70, me parece. Ahora lo voy a buscar bien para no hablar al vicio. La mujer del muchacho. Hermosa. Pero bueno. Y bueno. Por ahí pero, lo lindo. Supuestamente dicen que ellos no andan, pero yo vi algo raro en los Oscars. Porque ellos tocaron la canción de la película en los Oscars. Se miraban demasiado... demasiado en propaganda. No sé, pero ya demasiado me parece. No me presté atención. Sí, yo... Después miren ustedes que están en sus casas. ¿En las casas? En las casas. Que están en sus casas. Fíjense. La película dicen que no está fea, pero... No sé, yo no sé. Leo me dijo que no estuvo muy buena. Salió en la misma época que la de Freddie Mercury. Un saludo para Leo, para Sole, por los regalos. Muchas gracias por Laura, los regalos. Laura, que está conectada. Pero especialmente para Laurita. Un saludo para ella. Es una genia. ¿Sabes cómo le dicen a Laurita? Escombro, le dicen. Donde la pone, molesta. Ahí está. Así se ríe un poco. Hizo también muchos trabajos con Tony Bennett, que es un cantante de jazz, ¿sí? Este tipo de música está haciendo ahora. Está haciendo un estilo bien, bien, bien tranqui. Efemérides. Un día como hoy, nace el señor Juan Luis Guerra. Ah, me encanta cómo canta. Nació en República Dominicana, el cantautor y compositor, quien vendió más de 30 millones de discos y ganó numerosos premios. También, bueno, como yo dije, se celebra en la Argentina el Día del Periodista por un acontecimiento particular que ocurrió ese día, pero de 1810. Estamos hablando de Esteban Echeverría, que fue el primer periodista de la Argentina. Ah, para mí preferido, sí. Ahí me acordé, ¿sabés quién es? ¿Quién? Jorge Ginsburg. Ah, bueno, sí, Jorge Ginsburg era insuperable. Sí. Sí, sí. Además, para hacer las entrevistas. Era un genio, sí, el tipo sí, ese. Sí, sí, la verdad que sí. Y Malena, bueno, Malena Ginsburg no es periodista, no. Pero hace un buen estándar, ¿sí? No vi ningún show de eso. Yo vi algo así en internet. No está feo, pero bueno. El 7 de junio nació en Minneapolis, Minnesota, el cantante, compositor y bailarín Prince. Su gran puesta en escena y su registro vocal lo colocaron entre los mejores de la música, además de situarse en varios géneros. Ese es el copio de Miranda. Miranda se copió de Prince. Sí, ya sé. Falleció el 21 de abril de 2016 y vendió más de 100 millones de discos en el mundo. Ah, mira, no me acordaba que había muerto Prince. Sí. Otro 2016. Que también falleció, que me lo pasó Ariel hoy a la mañana, la efeméride, porque sabe que yo paso las efemérides, es el actor reconocido de la saga del Señor de los Anillos. ¿Sabés quién es? No. Ah, ¿viste que no sabés todo? El actor es el que hacía de... Christopher Lee se llama. Es el que hacía del mago blanco. Ah, ese, sí. Falleció el 7 de junio de 2015, ¿sí? Había nacido el 27 de mayo de 1922, con el nombre de Christopher Frank Carini Lee. Y bueno, se lo conoció como Christopher Lee. Christopher Lee hizo de Drácula, es un Drácula bien viejo, de 1958, ¿sí? Bien, mientras escuchamos este Alejandro, tenemos un mensaje, a ver, vamos a escuchar. Hola, profe, acá Danilo, he escuchado tu programa de radio como todos los viernes. Bien, mando un saludo también a Marcelo y a todos los que están ahí. Ahí está. Qué grande, Dalinito. Sí, qué se acordó gran. De Marcelo. Un abrazo, campeón. Ya te voy a agarrar, ¿eh? Cuando vaya te voy a agarrar y te voy a dar un beso gigante. Bien, Danilo. Danilo, personaje complicado del Instituto de Naciones Unidas. ¿Sí? Sí, pero es un genio. Es un genio. Por cómo habla, la verdad, parece no, muy... No, es un genio. Es un muy genio. Educado. Sí, es reeducado. Parece diferente, es distinto. Sí. Igual hablemos bien de los otros chicos que también no, nos escuchan. No, yo hablo de él nada más porque es fiel oyente. Sí, no, los demás se escuchan. Lo peor escucha, es que después bueno, cuando que yo les pregunto... Mensaje, a ver claro, cómo. Cuando yo les pregunto me dicen todo. O sea que no me están mintiendo, ¿sí? O Danilo le estará pasando el dato y yo no me doy cuenta. Capaz que son unos guachos, ¿eh? Bien, 1164007047. Así como hizo Danilo, podés hacerlo vos. Mandarnos saludos, así... Nos activamos un poco la noche, porque si estamos mirando la viola, mira, están pasando sola con Sabina y Serrat. Un ¿algo? Saludo también sí. A los chicos de Detonador del Rock. Ah, Detonador del Le Rock. Le tocaron mi cumpleaños, la verdad que espectacular. Están hoy en Rivadavia, Planta Alta. Planta Alta. Lo de mañana, que supuestamente se iba a hacer en Yapis, todavía están con... Me parece que se suspendió. Ah, mañana era que van a tocar en Yapis, mirá. Sí, yo se pensé faltaba. Se suspendió, me parece, ¿sí? No sé qué habrá pasado. Bien, 1164007047. Después vamos a venir con más información. Vamos a seguir hablando de fútbol. No, que se enoja el operador. Sí. Se enoja el operador, después nos empieza a operar así mal. Vamos a seguir hablando de la selección. Ah, de la selección, de la selección. Que hizo goles Messi, Lautaro Martínez. Sí, Messi. ¿Qué onda, Messi? Jugó bien. Vamos a ver ahora cuando arranque la Copa. Copa América empieza la semana que viene. El sábado, contra Colombia. ¡Oh! Ahí nos vemos medio complicados. ¿O no? No sé, no lo vi jugar como los colombianos. Bien, vamos a ir al próximo tema. ¿Qué esta viene? Es una mujer bien fuerte. Pink. Pink. Get machona. The Part y Starter. Después hablamos de ella, de ese tema. Vamos a ir a... Vamos a una ¿cómo party. Es el tema? Get the party started. ¡Vamos! Send Excel Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Stupid girl. Bien, continuamos con Insomnia por acá por Radio Vox 102.9. Recién lo que acabamos de escuchar es a Alessia Beth Moore, nacida en Pensilvania, Estados Unidos, el 8 de septiembre de 1979, conocida por su nombre artístico Pink. Es cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz estadounidense. Bueno, quería, interrumpa. NB Electrónica abrió su nueva sucursal en Espeleta. Está en Santiago del Estero 22-227, a una cuadra de la estación ahí de Espeleta. Ahí está, perfecto. Así que si quieren ir, arreglar el coche, van a NB, te escanean el coche, te arreglan todo lo que vos quieras. La verdad que mucha confianza con Tetu, no te va a cagar como todos los mecánicos que son mentirosos, te hacen cualquier cosa. ¿Qué tipo de trabajos hace ahí? Él se especializa en todo lo que es electricidad del automóvil, inyección, todo lo que es equipos de gas, mecánica, todo, la verdad que re completo. Y te atiende Tetu, que es la verdad que una atención pero espectacular. Es de lo mejor de lo mejor. Perfecto. Bien, acabamos de escuchar a esta mujer que parece media machona, pero no es ninguna machona, tiene hijos. No, es linda, muy linda chica. Pink, que en esta época, en este disco, fue el más reconocido en MTV, fue el más reconocido en lo que es el espectáculo, ¿sí? De ahí le abrió la puerta a varias cosas importantes, ¿sí? Bien. Bien, yo estoy mirando acá en Ciudad Magazine. ¿Qué estás mirando? Tini Stuessel y Sebastián Yatra. ¿Quién corno es Sebastián Yatra? Es conocido, sí. Bueno, yo no lo conozco. Vos no lo conocés. Yo no te conozco, no sé. Bien, las vacaciones románticas de Carlos Tevez y su mujer Vanessa Mancilla en Ibiza. Yo pensé que no estaba con su mujer. Mirá Tevez, ¿qué le pasó? Se fue para allá para olvidarse De las penas. Murió el Gula, el primer cantante de Los Grosos. El de Los Grosos, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Murió atragantado el enano, pobre. No, vos me podés, me estás ¿Pero me estás cargando? No, estaba comiendo y se atragantó y murió, pobre. No, el enano. No, esto es un, hasta para la muerte es un chiste. No, posta, pobre el de Los Grosos. Mira, acá dice, el grupo tropical Los Grosos informó a través de su cuenta oficial de Facebook que murió Silvio Ferreira, alias El Gula, quien fuera el primer cantante de la banda. Bueno, pusieron buenas noches, nos acabamos de enterar de la triste noticia que falleció Silvio Ferreira, más conocido como El Gula, primer cantante de la banda, ¿sí? Yo lo que no lo puedo creer es que vos me estés diciendo que se murió atragantado. Tan... No entiendo. Por eso le llaman Gula, claro, comía un montón. El enano Gula Gula, ¿te acordás? ¿El enano Gula Gula? Sí. ¿Dónde estaba el enano Gula Gula? No me acuerdo. En Videomatch, boluda. Ah, el enano Gula Gula. Bien, otra de las noticias que está acá es noche de sexo y lujuria para Diego Maradona y Rocío Oliva. Volvieron. ¿Qué tour el Diego? Vos podés creerlo. ¿Cómo se la banca? Esto es terrible. El viejo. Pero igualmente yo creo que la chica esa, obviamente ya sabemos por qué está ahí con él. Por la plata, obviamente. No sabe, ¿eh? Ojo con el Diego. Por algo tiene tantos hijos. Escúchame. No. Torcha el Diego, ¿sabes cómo va? No, imposible, no. Y bueno, tenés por algo estaban las minas, boludo. No, para mí. Lo mismo que Luciana Salazar, ¿no? Bueno, el gordo feo ese. Gil. Una de plata más feo y le anda con. ¿Qué es esa? Bueno, pero convengamos que ahí. A ver, el dicho está bien dicho. Billetera. Mata galán. Después me enteré que Garfunkel era el que le había hecho la pista de hielo a Luciana Salazar. Contemos a los televidentes, iba a decir. Mirá vos, a los radio escucha qué pasó. En un programa de los sábados de Andy Kuznetsov. Trola no, perdón. Es prostituta. No sé si están, así que sé yo. Y sí, se hace las cosas por plata, prostituta. Bueno, escuchame. Es un trabajo, como pará, cualquier otro. Escuchame. Nosotros lo vimos en el programa de Andy Kuznetsov. Lo vimos en lo de Andy. Ella contó de que un empresario muy conocido, que no iba a decir el nombre, la llevó a su casa de Estados Unidos, no sé qué, de dónde y en demás. En Miami, creo. En Estados Unidos, porque en Miami no. Y dice que le preparó una pista de hielo. ¿No? Sí, tenía un lago, se le congelaba y le hizo. No, es algo increíble. Apa. Lo que hay que llegar. Y este Matías Garfunkel es el esposo de Vanucci. Se separó de el Vanucci. El ex esposo de Vanucci. ¿Cómo se puso? Se cambió el nombre la Vanucci, ¿no te acordás? No era. El nombre de ella verdadero es Esther. Sí, pero ahora se lo cambió porque se profesó la religión judía. Sí. Por eso se llama Esther. No, se había puesto otro nombre, no me acuerdo ahora. Esther era. ¿Esther? Ahora lo voy a buscar. Buscalo. Se cambió el nombre, un nombre medio de vieja era. Sí, Esther es de... más vieja todavía. Esther. La nueva vida de Vanucci en California. Se separó de Garfunkel. Obviamente, plata va a tener hasta el día, el último día su muerte. En cualquier momento aparece acá, seguro. Un programita de eso. No creo. Dice, la modelo se recluyó en el amor de sus hijos, cambió por completo su vida. No, es Esther lo que yo te digo, Esther, ¿eh? Esther, bueno, está bien. Sí, es Esther. Esthercita. Ella se profesó a la religión judía, cambió porque obviamente Garfunkel es judío. Bueno, y a todo esto era que Luciana Salazar... Y pensar que se casó con el ogro Fabiani. Ah, no, eso también. Es como el gordo. El otro día vi una foto de Fabiani saltando, cabeceando en una cosa. Era Damián. ¿Cómo lo dejan de jugar a él en un equipo? Por más que sea el de la D, el de la C. Y debe jugar bien. Sí, pero así gordo de todo. El estado que está, yo creo que para un jugador de fútbol es demasiado esfuerzo. No. No hay problema, pueden hacer. Es habilidoso igual, no pasa nada. Bueno, te mando saludos, Lionel, que escribiste recién, que me había olvidado, ¿sí? Gracias, Lionel. 1164-007047 es donde nos tenés que llamar, dejar tu mensaje, de texto o de voz. Así nos sentimos más acompañados. Vamos a ir con el próximo tema. Y esta mujer es una genia. ¿Quién es? Adele. Oh, qué voz. El tema es Rolling in the Deep. No. Después voy a explicar un poco que el disco este de Adele cuando se hizo conocida fue traumático para ellos, ¿sí? La mujer de Migue, parece. No, es verdad. ¿Cómo se llama la chica? Melissa. La Melissa, ahí está. Perdón, que no me acordaba el nombre. Melissa es parecida a Adele. Adele, sí. Como te comentaba, Adele, mediante este disco, escribió sus desamores, ¿sí? En ese momento se había separado una pareja. Sí. Y bueno, y hizo todo el disco este melancólico que tuvo un éxito terrible de razón. Es uruguaya, Adele. Melissa es uruguaya, sí, pero Adele no es uruguaya. Bien, vamos a ir al próximo tema, Rolling in the Deep, Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Nacida el 5 de mayo de 1988, tiene 31 años. Conocida simplemente como Adele, es una cantante, compositora y multiinstrumentista británica. Como todo británico, Adele tiene esta cosa medio amarga. Eso, lo que me sacaste la palabra de la boca. Qué amargo que son los ingleses, boludo. Lamentablemente. Más amargo que. Bueno. Que la hinchada de Boca. Ay, oh, Dios. ¿Cómo se iban el otro día? No había terminado el partido, se iban así, solitos. Y bueno, no sé, pero Hay que estar hasta el último en el partido. Vos callate mejor. Nos dicen amargo a nosotros y se van corriendo. Que vos cuando pierde Independiente te van, no lo sacás. Pierden un partido y salieron campeones. Dios, ganaron todo porque pierden un partido. No, no es así. Bien. Mejores premios por Rolling in the Deep. Fue el sencillo principal de este de esta mujer, ¿sí? Que salió el 24 de enero de 2011 en Reino Unido y el 22 de febrero en Estados Unidos. ¿Sí? Acá... fue, como yo te dije, los desamores de Adele la hicieron escribir y salieron todos estos temas que son geniales. ¿Sí? Creo que ahora. El tema está buenísimo. Ese está buenísimo. Sonando. Sí, encima es un remix. Muy bien ahí, Damián. Muy bien. Paró un poco en el 2011-2012 porque le salió un pólipo en la garganta, ¿sí? Benigno, que se lo sacó, por suerte se sacó y no salió nada. Vuelve a aparecer en el 2012. Sigue actualmente, pero no sacó nada. Nada, nada de nada de nada. Este hombre está tomando. Toma en cantidad. Una latita de cerveza. Dios mío. Y yo acá descompuesta. ¿A vos te parece? Dios mío, estas pastillas que estoy tomando me están haciendo mal. Y los años, viste, ¿no? Los vienen solo. Es lo que hablamos recién con el emperador. Mal momento para la exnovia de Rodrigo Noya. Se comió una empanada con un clavo en el relleno y terminó internada. Me está cargada. No, no te estoy cargando. Es como la, la gula este, del gula este de los, los enanitos. Dice, Sofía Sorrenti contó en su cuenta de Instagram el mal momento que pasó y cómo terminó. Y en Clarín Espectáculo está la foto. Mirá, Marcelo, mirá, el clavo. Ahí está el clavo. Dice, contó en cuenta de el mal momento que pasó luego de comerse un simple pedido de empanadas en una casa de comida. Reveló que tuvo que ser internada después de comer una empanada, que tenía un clavo adentro. ¿Lo operaron o lo largó? Está comiendo, sentí que traer los segundos mordilos que se ve en la foto. ¿Sí? Bueno, yo como dije, papá, estuvo internada, no lo operaron. No sé qué ¿Y pasó. ¿Y si lo mordió, para qué lo tragó? Es una voz. Dice que bueno, que le hicieron varios estudios para confirmar que no sufrió un daño en los órganos del aparato digestivo. Y bueno, es una chica que salía con este Rodrigo Noya. ¿La rubiecita? No, la flaquita, la flaca, la mujer. Bien, Sergio Händler, hoy está internado. ¿Qué? Tiene cáncer de intestino, ¿sí? Yo hoy escuché a la mañana que les mandaban saludos a la familia. Parece que está muy complicado. Es un cáncer de intestino muy raro. ¿Sí? El reflejo. Digo, mirá quién es, dice. Y miro y digo... Un periodista deportivo muy bueno, ¿sí? Bueno, está internado desde hace una semana y su pronóstico es muy delicado, ¿sí? Y es jodido, ¿eh? Supuestamente está sedado y tiene asistencia mecánica respiratoria. Sus familiares y amigos se han destruido. O sea que las cosas no están muy, muy, muy bien. ¿Sí? Fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn en el 2000, una afección intestinal inflamatoria crónica que afecta al recubrimiento del tracto digestivo. Y después se le hizo este cáncer de intestino. ¿Sí? Bien. Otra escándalo, noticia, algo sí, más. Sí, escándalo con Naya Wada en Bendita. ¿La echaron? Sí, ojalá que la hayan echado. No, pero sí es una inútil. Es una insoportable. No sirve para nada. Naya Wada es la hija de... Es la sobrina de la mujer del presidente. Exactamente. ¿Sí? La panelista había denunciado que sentía que sus compañeros le hacían bullying. Hace unas horas había anunciado en sus redes que él iba al programa, pero finalmente no estuvo al aire. ¿Qué pasó? Y yo creo que Beto Casella... Chau, chau, le dijo como Mirta. Mirta se presenta este fin de semana ya. Sábado y domingo vuelve, ya la se vieja, lo... mirá. Pero vieja, ¿por qué decís viejos así? Son los trapos, perdón, viejos la son señora. La señora. Hay que llegar a la edad que tiene, ¿eh? Es verdad, ella llegó ni a los 60, llegó. No sé si llegamos, mirá yo toda descompuesta. ¿Ustedes todo... así como estaban, todos no rotos? No sé, me parece que no llego ni al nada. 20 años, 10 Por años eso más, hay que chau. Disfrutar, hay que disfrutar sí, la vida. La verdad que sí. La verdad que sí. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y acá estamos con una mujer que canta como los dioses. Nosotros la vimos en vivo con Black Eyed Peas. Es buenísima.

Ferchi, bueno, fue la última vez que se presentó, 2010, y después de ahí no se volvieron a juntar más. O sea que nosotros la última vez que lo vimos fue el último año que se juntaron, que hicieron toda la gira mundial, que fueron por sí. Bien, hizo una carrera, o está haciendo una carrera de solitario esta mujer en el 2006 con este disco que se llama The Duchess, que es donde de esto sacamos, ¿sí? En este disco del 2006, Fergie habla de su pasado con la adicción a las drogas, ¿sí? Que si no tenía un poco de certeza de que se iba a curar, yo creo que todavía no sabemos si iba a estar en pie, ¿sí? Y después estuvo casada con un actor que se llama Josh Duhamel, que es el, ¿te acordás? El soldado de Transformers. El conocido, que hay un negro y uno blanco. No. Bueno, es el míralo. Ah, sí, el fachita. Sí, claro. Bueno, él ya no está más con ella igual, se separó, pero tiene hijos, ¿sí? Joshua David Duhamel. Bien, hoy Namucurá, ya, en este instante tienen hasta una y media para entrar. Tenían una y media para entrar gratis. Está en Requiem, ¿no? Está en Requiem. Se va a hacer una, creo que en los próximos feriados, porque ahora tenemos dos feriados casi cerca. Y tenemos una promoción, la tenemos en punta. Vamos a escuchar la promoción de la We Love 99. A ver. 19 de junio, preferiado, 0 horas. We Love 90, episodio 3. We Love 90, episodio 3. Show en vivo de la banda tributo a Depeche Mode más importante de Latinoamérica. En vivo, D-Mode. En vivo, D-Mode. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Steve Ryan, cantante de D-Mode, la banda argentina tributo a Depeche Mode. Nos estaremos esperando este miércoles 19 de junio, preferiado, a las 23 horas, en el Club Santino Quilmes, en el marco de la fiesta We Love 90s. Destino, Santino, Humberto Primo 32, Quilmes Centro. Anticipadas en Penny Lane, Rivadavia 334, Local 8, Quilmes Centro. Agripino Indumentaria Urbana, Lisandro de la Torre 1438, Berazategui. Y'all come back now, yeah? We Love 90. We Love 90, fiesta para los nostálgicos. Muy buena fiesta, ¿eh? Además va a estar de moda ahora que tocan... espectacular. Creo que es una de las bandas. Yo la primera vez que los vi, sinceramente, hablé con el baterista que es un integrante esporádico de la banda, ¿no? Y escuchamos la banda y me pareció, yo como fanática de Depeche Mode, me cayó un poco pesado escuchar a alguien, no porque tenga algo contra de ellos, obviamente. Al contrario, tenemos la misma pasión que nos gusta Depeche Mode. Pero la primera vez que lo vi en la viola, no sonaron tan bien cuando los vi la segunda vez, ¿sí? La segunda vez estuvieron buenísimos. Sí, la verdad que Steve Bryan, que es el cantante, que es un niño, porque es un chico re joven, la verdad, lo felicito porque todos estuvo buenísimo. Y bueno, y la cita es el 19 de junio en Santino, Quilmes. ¿Sí? Ahí abajo del puente. Sí, a full. Vamos a hacerle el aguante a Nicolás Chamorro, que no puede venir nunca. O sea, viene para el programa de... ¿Esa dónde vive? Vive en la loma del... Donde el... Dejísimo. Donde el diablo se quitó el poncho. Por allá. ¿Dónde es? Lejos, Devoto. Por allá creo que vive. Allá en Plumas Verde. Sí, Plumas Verde. Sí, está bien. Por ahí. Donde el diablo se quitó... ¿Dónde es Plumas Verde? No sé. No diga. No. No diga. Así que Nicolás, haciendo el aguante a Nicolás Chamorro, que seguramente antes de la fiesta lo vamos a sacar por WhatsApp. Ya. No, sí, lo vamos a sacar, operador. ¿Cómo? Se me pone la gorra, usted, claro, tiene puesta la gorra. Bien, ¿tenemos uno? ¡Vamos! Hola, amigos de Insomnia, que tengan una hermosa noche, un hermoso programa. Y como decía recién Gizzy y Marce, vivo en la vida a cada momento. Nunca saben cuándo nos van a pasar a cobrar. Péguenle con todo. Buen programa, chicos. Abrazos. Muy bien, Ariel. Te esperamos acá porque este mes... Un abrazo gigante. Mi brazo izquierdo acá en el programa, porque la otra vez tuvimos que remar. mucho en una parte. Ah, con sí. Con lo de Batman. Bueno, pero son le cosas gustó, que pasan. Le gustó a la gente lo de Batman, que hablemos de ¿sí? esa cosa de saga de Batman, ¿eh? Lo voy a traer porque como él sabe más o menos la misma cosa que nosotros, Ariel, no vaya a saber X-Men. Por favor, no la vayas a ver. No, que vaya y por no, ahí a él le que gusta. No pierda el tiempo, no creo que le guste. Porque es tan fanático como nosotros de las películas de Marvel. No tiene. Él es más DC, dijo la otra vez. Él es más DC. Sí. Bueno, entonces que vaya. Sí. Que vaya. Así que un saludo grande para Ariel sí, y dale. Omar al whisky. Estaría bueno que después nos digas algún tema si hacemos un bloque especial de Amar al whisky. Sí, mi compañera me dice, ¿cómo no te das cuenta que es el apellido del señor de Amar el whisky? Bueno, nunca el me señor. El señor, bueno, es una forma de decir. Un señor, es grande, como nosotros. Bien, 1:10 de la madrugada, 10 grados, bajó un tempranito, grado. Tempranito, recién arranca esto. Bajó un grado. De la nata, ahora lo estoy viendo a la nata. Mirá, Chano está en este instante. Chano, otra mirá. Vez. Oh. Qué pesado el chabón. No, pero Chano está. No. Yo lo escuché hablar. Está para internarlo urgente. Además, tiene muchas causas de violación. Sí, eso no sabía. Es un golpeador de primera. No, yo no sé cómo es que están. El otro yo. Sí, del exacto. Otro yo. Pero lo que tiene este hombre, si se puede decir hombre. Es que no se mete con chicas menores de edad, sino que se mete con la edad de él. Entonces les cuesta mal más a las chicas que se determine la prisión para este hombre o una detención psiquiátrica. Porque les digo en serio, si no lo vieron hablar. No, yo no lo veo hablar, lo escucho hablar cuando bueno, me habla. Bueno, es una forma de decir, No me chicanes, Marcelo. Chicanes. Chicana. Bien. Como que la, perdón, sí. La chica esta que dijo que Neymar la violó. Pero yo vi el video, Marcelo. Sí, pará, yo la escuché decir a la chica. Dice, sí, nos mensajeamos. Yo fui a la casa, tuvimos relaciones sexuales. Pero cuando le pedí que se ponga el profiláctico, no quiso, se puso agresivo y me violó. Buah, pará. No, yo creo que fue una cama para Neymar esto, Igual estaba, yo por lo que me enteré, estaba lesionado igual Neymar, ¿eh? Sí, se lesionó ayer. Sí, se lesionó justo. Esa pelota. Pero yo vi el video, de eso y ella es la que le pega a él y él se... Sí, al otro no día a la mañana, dice que esperó que se despierte. No, y esto no es sé. Una movida de prensa terrible para no sé, hundirlo. No sé, ve, por ahí sí, por ahí no, es la palabra. Pero de escúchame. Ella, ahora con todo esto, porque dice que supuestamente se conocieron por estas citas de celular. Por mensajes, sí. Se conocieron por eso. La mujer una desubicada también. Y ahora es jodido, porque cualquiera te puede hacer una denuncia y no, si no tenés como comprobarlo, nada. ¿Qué le pasó al sobrino de Carlito? Sí. Una estupidita en la computadora le puso videos como si fuera un pedófilo y el pibito no tenía nada que ver. Nada que ver. La armaron, tuvo una causa terrible, el pibe, vinieron a la casa de sacar las computadoras. Y ahí es lo que hablamos nosotros y siempre como, sí, un pibe que tiene 18, 19 años, cuando le pasó tendría 14, 15 años. Vinieron y hicieron un allanamiento, levantaron todo, chicos, tenía del que otro ir a declarar lado. De vez en cuando, hasta que bueno, ya la causa ya prescribió y además no tenía ninguna forma de probar de que él había sido eso. Encima pobre quería entrar a trabajar a la policía y no podía porque ojalá tenía que eso. Ojalá que lo hayan tomado porque hace poco se presentó de vuelta. Pero lo que voy yo hoy es que lo que hablo siempre con los chicos del otro lado y lo saben. El tema del uso de la tecnología, el uso de la tecnología que no está bien, no lo están usando bien. La gente grande no lo usa bien y los chicos obviamente no lo usan bien. Después se enojan cuando uno les dice, pero no. Pero pasan este tipo de cosas como le pasó a este chico, o pasan este tipo de cosas con lo de Neymar, que es una mujer grande ya. Ella sabía dónde se metía, ¿sí? Y es difícil porque por ahí... Yo no es por asaltar por Neymar, porque no lo conozco, pero por ahí yo el digo, flaco ¿en qué dice, circunstancia? Le voy a hacer... Por ahí la violó y dice, bueno, a ella quién le va a creer. Y eso también, obviamente que ojalá la justicia haga lo correcto en Brasil, y bueno, ¿sí? La otra vez había salido un video en Facebook, vi que el muchacho estaba con la novia. Sí. y la empezó a filmar. La chica no se quería ir, no se quería ir. Le decía, andate. Es verdad. Andate. Y la chica decía, no, bueno, yo te voy a filmar porque después me podés decir cualquier cosa. Y hasta que no salió de la casa, no la paró de filmar y la mina se quedó recaliente. Sí. Porque la mina después puede hacer cualquier denuncia diciendo como que la golpeó o algo. Pero la recagó. Dios mío. Bueno, este domingo se entregan los Martín Fierro. Creo que va a ser un Martín Fierro bastante frío el del domingo. No van muchas figuras, lo hacen temprano, lo hace Telefe. Yo creo que el Martín Fierro lo tiene que hacer Canal 13 siempre. Canal 13 siempre hace bien los Martín Fierro. Telefe le va mal. Una vez me acuerdo lo hizo. ¿Te acordás en el Teatro Colón? Es un desastre. Oh, claro, porque en dos partes. Claro, ese que nos dieron comida, todos re enojados, porque ellos van a comer, sí, ni hablar. Bien, vamos a ir. Algo tienen que comer. Y bueno, no, pero ¿qué va a la fiesta? ¿A comer o a que recibir el regalo? ¿Y vos qué va a la fiesta? Bueno, a comer y a chupar después. Sí, bueno, como estoy yo del estómago hoy, diría, directamente no te van a comer nada. Bien, próxima mujer, también problemas con la droga. Y está internada en este instante en una clínica psiquiátrica. ¿La Britney? Sí, la Britney. No, creo que salió. No, Britney, no salió, ¿no? Está internada todavía. A visitar y volvió. No está bien. Britney Spears no está bien. Después les voy a dar información exclusiva de Britney Spears. Este es un tema que hizo con will.i.am, que es el cantante de Black Eyed Peas. Sí. Y está buenísimo. Vamos a ir con Scream and Shout. Bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. We sayin' oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. Now, rockin' with will.i.am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about. Turn it up and burn down the house, half. Hey, yo. Turn it up and go turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. We sayin' oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. Now, rockin' with will.i.am and Britney, bitch. It goes on and on and on and on when you party together. I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. And let it all out, and scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. We sayin' oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. You are now, now rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Bien, Britney Spears, Britney Jean Spears, nacida el 2 de diciembre de 1981. Tiene tu edad. ¿Mira? Sí. 38 años tiene. Este Britney era el tema que quería poner yo. Womanizer. No, ves. War Beach, esta, ¿te acordás que quería poner este? Escuchá. Es muy. Me encanta, es re festiva, Britney. Muy bueno. Ahí va. Bien, nacida. Nacida en Mississippi, ¿sí? Es cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense. Estuvo en el programa de televisión de Mickey Mouse Club en 1992. En 1997 firmó con una compañía discográfica. Dos años más tarde lanzó Baby One More Time, que fue el disco más vendido de toda la historia de Britney Spears, ¿sí? Porque después se empezó a sacar discos. Oh, estaba vestida así, de colegiala, ¿no? Exacto, que era re chiquita. En el 2000 lanzó su segundo álbum, que es Oops, I Did It Again, que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en los Estados Unidos. En la primera semana, mirá. Sí, y ahí tenía Baby One More Time, Oops, I Did It Again, y tenía 20 años. Después en 2001, bueno, hizo I Am Slave For You, donde estaba Toxic, bueno. Un desastre, sí. La falopa la hizo. Bueno, estuvo en pareja con Justin Timberlake, ¿sabías vos ¿Con eso? Justin. Desde 1999 al 2002. Sí. Ella tuvo una pareja que tuvo hijos, tiene dos hijos. Con este hombre, que fue en el 2005-2004, fue cuando le agarró la locurita esta de la droga. ¿Se acuerdan que estuvo pelada? ¿Te acordás? Hay una foto mítica que es Britney pelada, gorda, pegándole con un paraguas a un periodista. Esa con cara de furia. Que se estaba cayendo el bebé en una también. También. Sí, bueno, ahora está. Bueno, estuvo muchos problemas. Acordate también, no sé si te acordás vos, que estábamos viviendo acá en Berazategui cuando hicieron los Music Awards, que se presentó Britney, que estábamos con algunos amigos, que se presentó Britney Spears después de la rehabilitación, toda con las extensiones mal pegadas. No, bueno, te olvidaste de eso. Mírenlo porque es terrible. Después dijeron de que Britney Spears no hizo mucho más. Cuando vino acá a la Argentina, dice que hizo playback todos los temas, todos, desde el primero a lo último, todos playback. Y terminó su última parte, que es antes de estar internada, terminó en el cantando en los casinos, ¿sí? Como el ocaso, ¿no? También, vos imaginate que ella estuvo tan acostumbrada a tener tanta fama, y la fama, la misma fama, es la que le quita un poco esto de lo que realmente le gustaba, ¿sí? Y hacía el espectáculo en el casino. Bien, 1164-007047 es donde nos tenés que llamar. Hoy están medio flojos, el asunto. Si no hay premio, no llaman. Y bueno, vos podés no creer, son unos desgraciados, mira, del hacemos otro lado. Programa igual, le ponemos música. Más vale, ponemos más música vale a la gente. Aunque sea para que empiecen todo el fin música, de semana. Música elegida por Gise Bowie, Sí. Toda, de punta a punta. Sí, ni hablar. Hoy, en realidad, habíamos quedado, porque nosotros siempre tenemos un inconveniente cuando tenemos que elegir la música. No nos ponemos de acuerdo. Pero esta vez nos pusimos de acuerdo, ¿no? Con algunos sí. temas. Dijimos, uh-huh. bueno, esto nos gustó, esto no, bueno. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Esta mujer canta también. Es una morocha divina. Negra, digamos ya, es por decirlo. Es una de raza negra. ¿Qué historia? Whitney Houston. No es Whitney Houston todavía. Ah, no, todavía es no. Es Lauryn Hill. Lauryn Hill. La cantante de The Fugees, ¿sí? Ella está casada con uno de los hijos de Marley, ¿sí? Estuvo muchos años con esto de Fugees que hacían un tipo de rap. ¿Los hijos de quién? El hijo de David Marley, dije yo, ¿no? ¿De Marley? De Marley, sí. No, a mí se me vino a la cabeza Marley de la no, bueno, de Mirko no es, todavía no creció. Mirko no creció. Pero Marley se murió y tuvo muchos hijos. Una de las virtudes que tuvo ese hombre, que tuvo como 10 hijos más o menos. Y están todos viviendo de gracias a Bob Marley, ¿sí? Mirá. Por el apellido en Jamaica. Como los villeros de acá, que tienen 2000 pibes. Ay, Dios. Vos y tus comentarios. Un día nos van a censurar. Dios mío, este hombre es para alquilar balcones. Bien, vamos a ir con The Fugees, Killing Me Softly. Este es un tema remasterizado de Aretha Franklin, que es la que cantaba este tema, ¿sí? Pero es viejo el tema. Este es viejo, sí. Ahora después te cuento de qué, quién lo cantó, ¿sí? Dale. Vamos a ir al próximo tema. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is why. Now. Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Bien, Killing Me Softly can... que si... voy a volver para atrás. Estamos escuchando a Lauryn Hill con The Fugees cantando Killing Me Softly. Esta cantante, rapera, cantante, actriz, productora discográfica estadounidense, porque ahora se dedica a la producción de discos, ¿sí? Ganó 8 veces el premio Grammy y cantó esta canción de Roberta Flack, no era Aretha Franklin, sino Roberta Flack. La canción original salió en 1973, el Killing Me Softly, varios la hicieron, ¿no? Pero la que más me gusta es la de Fugees. Yo la conocí, te temo por ello. Porque tiene ese toque medio rapero, ¿sí? Esta cosa tiene 44 años, Lauryn Hill, ¿sí? Cónyuge Rohan Marley, ¿sí? Y tiene 6 hijos. No pierden el tiempo, ¿viste? Bueno, pues ellos tienen plata, pero hacen tienen lo que plata, quieren. Bueno. Bien, lo que a mí me dio la iniciativa es el operador de qué fue de la vida de... Vamos a empezar con dos raperos de la época casi de la misma, no, un poquito, sí, 90 y 90. ¿90 en si Hammer, 90? ¿Estamos hablando? Sí, un poquito más atrás, MC Hammer y Vanilla Ice. Acá me... yo MC no sabía. MC Hammer, que con un cover se llenó de plata. Exacto. Porque se es me el fue cover internet. De... James, ¿cómo se llama? Ahí está. James, me sale el nombre. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar primero de este hombre de Vanilla Ice. Bueno, no, vamos. MC Hammer, vamos con el tema. Ahí está, MC Hammer. Ay, me está volviendo loco. Era la contra esta mujer, Dios. Ahí está. Este es una base de Queen, de Under Pressure, ¿o no? Escuchen. Ice, ice. Mirá, Latini Stuessel con algún abuelo. Qué capo, tú. Con ese cortecito, pero bien tumba. No podés. Horrible, encima rubio. No podés. Bueno, vamos a hacer varios. ¿Qué fue de la vida de? En este caso nos toca al Vanilla Ice, que primero habían dicho de que estaba muerto, pero de costa de una muy buena salud. Sí, acá el operador me había dicho que había sacado una película, cosa que nunca la vi. ¿Cómo era que se llamaba? Cool as ice. Cool, buen culo. ¿Y cool? No, cool es frío. ¿Y as? No, ice. No, ice. Si te llega a escuchar Leo, te pega un tiro, querido. Querido. Perdón. Bueno, lo que de la vida de él, sí, estamos hablando de un tipo que hizo mucha plata con este Ice Ice Baby, que se hizo popular por esta base de Queen, Under Pressure, con The Queen y David Bowie. La película se llama Frío como el hielo, ahí está. Historia que fue hecha para su lucimiento con estética. Se me vienen tantos chistes. De videoclip. Ha tenido participaciones en otras filmaciones como el de una película con Adam Sandler. Está viejo Adam Sandler. Está por sacar una película nueva, con Jennifer Aniston. 14 de junio, pero Netflix lo tiene como de comodín, me parece, ¿no? ¿Con quién era? ¿Con el negrito este que hacía stand-up? ¿Una película nueva? Sí. Me dio impresión de verlo así. Sí, viejito. Es que está grande Adam Sandler. ¿Cómo pasa? Pasa el tiempo. 50 y pico, ¿lo tiene? Sí, puede ser, ¿eh? Pero está bastante, bastante. Marcelo está idiotizado con el Kun Agüero que está... que baila. Es como una estrella de... Y Tini, está grande Tini, ¿eh? Y bueno, bueno, y pero ya si crece, ¿qué querés? Bien, seguimos hablando de este hombre. Tiene... ¿De quién? De Vanilla Ice. Una fortuna de 46 millones de dólares. Pasando el tiempo, se dice que el patrimonio es de 145 millones de dólares. Tiene restaurantes, bienes inmobiliarios y su propia marca de vodka, Pure Wonder Vanilla Ice USA. No sé. Ah, podríamos preguntarle. Ahí está, Ariel, a ver si Pure Wonder Vanilla Ice USA. Fíjate si el vodka se lo conseguís, Ariel. Ya, te lo compro. Entre otras posesiones que lo colocan como uno de los más adinerados de la industria. Si bien él se hizo famoso por este tema, después no sacó otro tema. Fue One Quick Wonder, ¿o no? Vamos a ir a Can't Touch This. ¿Sí? Vamos a hablar de MC Hammer. Ahí está. ¿Cómo era llamado el que cantaba el tema original? Rick Shane. Ahí está, Rick Shane. El negro de rasta, cara degenerado. Ese. Tenía todas las mujeres ahí bailando. Sí. A los costados. Y él tenía esas calzas. Qué buen tema. Este y el original son dos temas. Bien, ¿qué Touch This? Es el One Quick Wonder de MC Hammer. La canción era tan pegajosa que fue un éxito. O sea, los pantalones con las babuchas. Los pantalones estaban re buenos, re cómodos los pantalones. Las negras en calza. Las calzas con flúor tenía. Ojo. Ya estaban haciendo historia. Bueno. Y los pasos, ¿cómo bailaba? Los pasos, bailaba re también. Bien. Yo bailaba así en la pista del Cilam, boludo. Ay, paraba en el medio. Bueno, dice, antes de este hit el rapero empezó en el pop, pero en el rap le fue mejor. Lamentablemente no supo administrar sus ganancias, por esta razón cayó en bancarrota en 1996 con gastos que llegaron hasta el millón de dólares al mes. Sí, alejado ya de la música, se unió en el reality de Surreal Real Life y pronto logró tener un programa Hammer Time por el canal EAI, pero solo duró una temporada. Posteriormente se dedicó a los negocios, o sea que está en los negocios. Este tema estaba en Los Ángeles de Charlie, lo pasando, sí, ¿verdad? Cameron Díaz bailando en este tema, ¿sí? Bien, 1:36, ahí está, ahí va. Rick James. Qué bueno. ¿Qué tema? She's a very kicking girl. Los dos temas son buenísimos. Hay que decir la verdad. Me gusta más este. Sí, este está bueno. Este está bueno. Además, Rick James murió de HIV. Porque en esa época él andaba con muchas mujeres. Sí, sí, sí. En los 90, creo que a fines del 80 y pico ya estaba. Maricel se está a punto de dormir. Se está durmiendo acá y yo también, Está abriendo la boca. Era el león de la metro. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Con otra persona que falleció hace poco. ¿Todas mujeres es ahí? Todas mujeres. Sacate el pañuelito verde del cuello, no, ya. No, tengo el pañuelo. Yo soy a favor de los animales. A favor de Susana Jiménez. Sí, soy del partido político de. Correcto, ahí está. Correcto, sí, ¿estás embarazada? Le dijo. ¿Estás embarazada? No, estoy gorda. No, dijo, mi panza, dijo. Ay, Dios, está Susana. A una señora le preguntó. Una participante, se iba caminando. ¿Estás embarazada? ¿Cuándo tenés? ¿De cuánto está? ¿De cuánto no estás? Dios mío. Pobre Susana. Pero es una genia. Y después cuando preguntás si un dinosaurio vivo, le vivo, dijo. Y eso quedó. Ya hasta ese ya quedó está. Para la historia de ya la está. Historia mundial. Bien, vamos a ir con Whitney Houston. Una de las mejores voces del pop. Hermosa, pero muy, muy. Muy falopera. Sí. Lamentablemente. Alcohólica también, ¿no? Y la ¿no? hija terminó de la misma forma. Acordate que la hija murió. Murió al poco tiempo. Al poco tiempo, porque tenían una adicción todo, desde el marido, Bobby Brown, a sus era hijos. Era familiar. Y terminó en la ruina, porque ella pagaba hoteles así de mala muerte y se quedaban los hoteles drogándose. Increíble. Ahora vamos a contar un poco de Whitney Houston. Vamos a ir con Whitney Houston y este tema que está buenísimo, que se llama When You Believe. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Para la música. La música que me para, equivoqué. Para, dijo pero, Fantino. Pero esto es verdad o no es verdad. Sí, yo me equivoco, soy humana, no soy un robot. Bueno, viste. Todo puede pasar. Son este no es el pasan. Tema, porque si ponen este tema, nosotros con Maricel nos quedamos dormidos. Como dijo uno, por algo pasan las cosas. Oigo trambólico. Cuando me dicen esa frase. Bueno, trambólico. Bien, vamos a ir, sí, con el tema que es más arriba. Si no, yo acá me duermo. Sí, si yo voy a poner no, acá con Maricel bostezando. Y este tema, ¿sabe qué? Terminamos mal, ¿eh? Papá, otra que insomnia. Eso, no aguantaba nada. ¿Vamos con el tema? Sí, dale. Ahí está. Vamos, nena. Whitney Elizabeth Houston, nacida el 9 de agosto de 1963. La Whitney. falleció el 11 de febrero de 2012. Se sabe que murió acá, digamos. ¿2012 murió? Sí, 2012 no. murió. ¡Fue hace un montón! Oh. Bueno, consecuencias del éxito y controversia. Cuando digo controversia y consecuencias es que ella no supo manejar. Acá estábamos todos durmiendo. A ver, me dice a mí, dejen de dormir, pero usted vos, también está con... La vez que me contagió, arrancó allá Maricel. Maricel tiene la culpa. Después seguí vos y después yo. Ahí está. bien, ahí es cuando empezó. Cuando en 2002, debutando en el número 9 de la lista de ventas de Billboard, mientras se encontraba en medio de una etapa turbulenta en su vida relacionada con supuestos maltratos por parte de su marido y las drogas, la artista reconoció que consumía cocaína, marihuana y probaba todo tipo de drogas. En el 2002 recién. Pero yo vi otra vez un especial de Whitney y empezó re de muy chica. Porque sus hermanos son personas que están consumiendo drogas, ¿sí? Sí. Pero en el 2002 salió una nota y demás de que decía eso. Después dijo, ese mismo año fue demandada por su propio padre por 100 millones de dólares por una venta de acciones de la empresa del mismo padre. Además, él sostenía que fue su representante durante mucho tiempo y que nunca recibió nada. Pero él murió por una enfermedad en medio de la demanda, por lo que la demanda fue desestimada hasta los tribunales. Lo que yo hablo un poco es esto de que en el 2006 y el 2009... ella retoma la música diciendo de que no, que bueno, retoma. Que había dejado. Sí, retoma. Sí, retoma. Bueno, retorna a la música. Supuestamente había dejado las drogas, cosa que no lo hizo nunca. 2012, el 9 de febrero de 2012, se reunió con los cantantes, bueno, unos cantantes, productores, para los ensayos que estaban por hacer en el Premios Grammy. Y... el dos días después, el 11 de febrero de 2012, Whitney Houston falleció a los 48 años de edad, inicialmente por causas desconocidas. En informaciones posteriores se comunicó que la cantante y actriz se encontraba inanimada en la bañera de su habitación. Pasó lo mismo con un personaje acá de Argentina, Jazmín, ¿te acordás? Jazmín de Gracia. Pasó exactamente lo mismo. Pocho la Pantera había dicho. No, Pocho la Pantera no, el otro. ¿Qué? Que estaba con Olmedo, el Facha Martel. El Facha Martel. Había dicho, nunca hay que meterse en la bañera cuando estás... el duro. Facha Martel. Claro, supuestamente dicen que cuando una persona consume mucha cocaína, que sabe que está mal, que se va a agarrar una sobredosis, lo que tiene que hacer es bajar metiéndose en una bañera. ¿Qué pasó con esta mujer, con Whitney Houston? Se desmayó y murió ahogada, ¿sí? Jazmín de Gracia pasó lo mismo. Una chica súper recontra joven, ¿te acordás? Sí. Muy joven, sí. Pero ya al último estaba media sacada, me acuerdo. Decía cualquier cosa. Ese es el tema porque nadie la ayuda, la dejan estar y bueno. Porque cuando es así la tenés que agarrar de los pelos, la metés en una pieza, la encerrás. Le pasás así por abajo de la puerta un plato de comida tipo con agua. Como Traspotti. ¿Te acordás? Claro, pero no hay otra forma, donde le diste un poquito de espacio. Bueno, después de eso, ella tenía una hija adoptiva que se llamaba Bobby Christine, no, perdón, la hija real de ella, después adoptó un chico. Ese chico se puso de novio con su hija, el mismo hijo adoptivo se puso de novio con su hija. Y su hija fallece, al año fallece de lo mismo que su madre, ¿sí? No pudo recuperarse nunca de lo que es la droga. La verdad que es algo triste, ¿no? Porque una persona que ha tenido mucho éxito como Whitney Houston con esta famosa película de guardaespaldas, ¿sí? Que fue famosa en todo el mundo. ¿Sabes que no la vi? Está buena la película. ¿Sí? Sí, a mí me gustó. Mirá que yo con estas cosas son medio complicadas. Hay un capítulo, ¿no? De los Simpsons que... Sí, igual. Los Simpsons es terrible. Los Simpsons tiene todo. Homero es todo. Homero es guardaespaldas. Hijo de puta. Bien. 2-10. ¿Ya? 2-10 y seguí hablando. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a ir con otra mujer. Buenísima. ¿Otra mujer? Sí. Tina Turner, abuela. ¿Qué haces? Para de hablar, abuela, papá. Fuego de la a lengua. Mí me gusta, sí. Encima estoy hablando desde la mañana, ¿vos podés creerlo? Papá, era una qué cosa terrible. Que no paraba nunca. Abuela. Bien, vamos con esta señora impresionante. Tina Turner, y después hablamos porque ella tuvo no excesos, no excesos, sino golpes desde su marido. ¿Sí? Y esta, y esta canción, ¿sí? Es la que habla de esa relación con el marido, ¿sí? Con Ike Turner, ¿sí? Vamos a ir al tema de Tina Turner y después volvemos. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? May seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. ¿Qué tienes que hacer con este amor? ¿A dónde vamos mañana a bailar? ¿A dónde vamos? No sé, vamos a fijarnos. Anna May Bullock, nacida el 26 de noviembre. ¿La hermana de Sandra? Sí, debe ser algo que ver. De mí, ese tema está buenísimo. Escuchá, escuchen. No lo saco, ¿eh? A ver. Cantalo. Vamos a ver porque no empieza más, ¿eh? Este justo me puso el remix. Bueno, mientras aparece la vocecita de esta mujer, ahí está. A mí para este momento el de Show del Clio, ese tema. Ah, el de Show del Clio está bueno. Bueno, Buji, ¿no? Buji era. Buji. ¿Estará vivo Buji? No, Buji. Buji. Buji. Ahí está. Con Horacio Cava, ahí está. Esa. Era lo único que había los sábados de la noche, no, boluda. Show de Clio. Pero ahora creer? Terminó todo, mi viejo se iba borracho y lo único que podía ver era eso. Re Dios caliente mía. Me quedaba. Y estaban buenas las propagandas, ¿eh? 26 de noviembre de 1930. Sí, además, había buenas propagandas que pasaban del mundo, que había estaban muy geniales. Comerciales. Sí, 26 de noviembre de 1939, 79 años tiene esta mujer. Está perfecta. Acá el operador me dijo que hace poco hay una obra de teatro del Broadway que hace toda su vida. Y apareció y dice que está impecable. Anna May Bullock se pone Tina Turner por su marido, Ike Turner, ¿sí? Antes de su divorcio. Pobre, estuvo muchos años con una banda musical con él, desde 1958, en los años 50. ¿Quién era el que le pegaba al marido, El marido. Ella le hizo esta canción, en la canción que escuchamos anterior. Y por ahí se lo merecía, ¿eh? Ay, Dios mío. Y bueno, y ahora me sacaste del... Está bien, mucha información. Bueno, miren la película que se llama Tina, que es del año 1999. Lacan. Está buenísima, ¿sí? 1:56. ¿Qué pasó? Tina Turner y Wendy Houston. ¿Qué pasó con Tina Turner? ¡Ay, Dios! Hay que ponerlo... Claro, Lacan... Tina. La bien. Cantina bailable. ¿Vamos a la cantina mañana? No, que la cantina. Está bueno. El Cucho me dijo que se pone bueno. La cantina. Ah, mirá el Tano, ¿eh? Existe todavía, dice. Esa. El Tano se iba a bailar a la cantina. A la cantina, se hacía el tonto y... Oh, por eso está hecho mierda de estómago. Claro, viva la cantina. Se daba los vinos, esos baratos. Claro. Bien, vamos a ir con la próxima mujer. ¿Publicidad? ¿No hay más publicidad? ¡Ay, publicidad! Hay que pasar una publicidad, si no nos van a matar. Nos van a matar. Vamos a la publicidad. Sí, vamos a la y con, después con la otra mujer que es Blondie, María. Buenísimo el tema. Vamos con la publicidad. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Que esta canción es... ¿Qué es? Apología a la droga. Ah, la marihuana. Como la de Ricky Martin. María, sí, la cocaína. Bien, Blondie es una banda estadounidense formada en 1974. Tuvo dos periodos importantes que son el New Wave y el Punk Rock. Esta Blondie bastante, sí, hasta ahora mismo sigue cantando. Es una mujer ya casi de 70 y pico de años, ¿sí? Y es un tema con los Fabulosos Cádiz. Sí, exacto. Supuestamente dicen que anduvo con uno de los Fabulosos en esa época, ¿eh? Mira, esa no la tenía. No sé, pero sé que anduvo con alguno de esos. Bien. Próximo tema, y ya creo que estamos cerrando el programa. ¿Sí? Sí, vamos a ir con el próximo tema, el último, que es el de Madonna. No es el típico tema que vamos a poner, ¿sí? Es un tema que es, trajo la después del 99, trajo esa gira recontra súper importante a la Argentina, que estuvo buenísima. Sí, que fue la Candy mejor Shop. Que vi en mi vida. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue increíble. La primera vez que vimos, la segunda ya no, pero la primera vez que lo vimos fue increíble. Así que con este tema nosotros nos vamos a ir. Nos tenés que esperar para el viernes que viene, que vamos a... La gente me parece que quiere sorteo. Vamos a hacer pedigüeños y vamos a pedir. Tienen que escuchar igual. Gracias a Eric por escucharnos siempre. A Danilo. Danilo. A Laura. A todos de allá todos, atrás. Todos. NB Electrónica. Granja de Jambería Sanic. Autoservicio Marchesín. ¿Quién más? Giselle Eventos. Inolvidable Salón y Insignia Catering. Ellos están siempre con nosotros, o sea que... ¿Qué más? Amar al whisky. Claro, Amar al whisky, que... Acá me está diciendo Amar al whisky que tan mala es el X-Men. No, tan mala no, no es mala, pero le faltó algo, Le faltó un poco de sangre. Está buena, ¿no? Está buena, hay que prestarle un poquito de atención. Ojo. Sí. Bien, vamos a irnos entonces de esta edición de Insomnia, 7 de junio, ya 8 de junio de 2019, hasta el viernes que viene. Gracias a los que nos escucharon. Sí, con esta mujer. Y los que nos van a escuchar por WhatsApp. Sí, por nuestra fanpage. Sí. Vamos con el tema de Madonna y nos vemos el viernes que viene con más Insomnia, por acá por Radio Box 102.9. Yo.